Sintonice todas las semanas La Gente y su Defensor. En esta radio, conozca y haga valer sus derechos a través del Defensor del Pueblo de la Nación. Por estos días que estamos transcurriendo del mes de abril, se ha conmemorado, no sabemos bien si es correcto decir celebrado, pero seguro que sí conmemorado, un nuevo aniversario del Día de la Tierra. Y para poder detenernos por un instante en un tema que nos alcanza a todos y nos debería interesar a todos, está con nosotros la licenciada Virginia Di Francesco, que saben ustedes, pertenece al área de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de esta Defensoría del Pueblo. Virginia, un gusto que estés con nosotros y escuchamos qué reflexión aparece en tu cabeza a propósito de este nuevo Día de la Tierra. Bueno, Omar, como siempre, es un gusto estar acá con vos y con todos los oyentes. Para nosotros el Día de la Tierra, para la gente que trabaja en medio ambiente, el Día de la Tierra, el Día de la Pachamama, creemos que sí, que efectivamente es un día para celebrar, no solo para conmemorar. Se instituyó hace casi ya 40 años, sí, 40 años, para ser exactos. Y esto es realmente muy, muy significativo, porque en todo el mundo se celebra de distintas maneras, siempre por esta fecha, siempre cerca de fines de mes, con distintas cuestiones. Este año, sin ir más lejos, una de las cosas que se decidió es presentar ante el Congreso el proyecto para la creación de, ante el Congreso Nacional, el proyecto para la creación del Parque Nacional La Fidelidad, uh-huh, en la ecorregión del Chaco argentino, que tanta falta hacía, que tanto fue pedido por la gente, que tanto fue peleado. Y bueno, es muy simbólico que se presente en estas fechas en particular, realmente. Claro. Ahora, bueno, hay que esperar que realmente esto haga transcurra su camino dentro del Congreso, pero todos tenemos fe en que se va a terminar aprobando. Hay que estar atento para cuando esto ocurra, para celebrar como corresponde. Claro. Y bueno, yo lo que quería comentarle a los oyentes era algunas de las reflexiones que siempre nos hacemos por estas fechas, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, la importancia de toda la vida sobre la Tierra. Es el día que dejamos de mirarnos solo a nosotros mismos, nuestro ombligo como seres humanos, sino que miramos a los otros seres que nos rodean, que nos ayudan a transitar, digamos, esta vida en la Tierra. Tanto, bueno, las plantas que generan el oxígeno, los mares, y toda la biodiversidad. Y siempre decimos que en realidad este planeta lo tomamos prestados de nuestros nietos, ¿no? Y queremos que les llegue a ellos un lugar tan hermoso como el que tenemos la oportunidad de disfrutar nosotros en la mayoría de los casos. Y por supuesto, para eso es necesario hacer algunas cuestiones, y también hay que hacer esa reflexión y esa autocrítica como seres humanos, de qué tipo de mundo queremos tener, qué tipo de país queremos tener, cómo queremos que crezca y se desarrolle, con qué valores, ¿no? Es un día para reflexionar sobre estos valores. Si queremos simplemente un país altamente industrializado y desertificado, o si queremos poder producir manteniendo nuestros ecosistemas, los seres vivos que están ahí, que nos acompañan, que yo creo que la mayoría de la gente así lo desea, ¿no? Por lo menos los reclamos que tenemos son muy diversos y casi siempre hacen referencia, ¿no? Cuando hay un problema ambiental, es el problema que tienen las personas, y siempre cuando uno lo mira, hay un componente interesante que tiene que ver con el problema en el ambiente en general y cómo eso afecta no solo al individuo, sino a la comunidad en la que vive, al conjunto, ¿no? Es en pensar un poco en el otro y pensar un poco en ese entorno también que nos enriquece, no solo porque es bello, sino porque nos ayuda a seguir adelante, ¿no? Esos ecosistemas están ahí, nos dan cantidad de bienes, de servicios que hacen nuestra vida más linda, más simple. Así que yo creo que eso es una de las reflexiones que tenemos para hoy. Es importante también que nuestros oyentes sepan que en 2008 se creó el Consejo Federal de Planificación y Ordenamiento Territorial. Es bastante nuevo, ¿no? Un consejo donde participan la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las provincias y la Nación, para tratar de ordenar nuestro territorio, de pensar el país que queremos y ordenar el territorio en función de eso. Sabemos que hay un plan, un plan estratégico territorial. Nos gustaría que la gente, está en internet, se puede consultar, que la gente lo lea. Nosotros percibimos que que no sabemos si ese es el país que queremos tener. Está hermoso el documento y tiene un montón de propuestas, uh-huh. pero nos gustaría que los oyentes aprovechen para mirarlos y que opinen, ¿no? Realmente opinen, me gusta claro. este país así o me gustaría de otra manera, porque creemos nosotros que bueno, que un país mejor, un planeta mejor, se construye cuando también construimos consensos en función de lo que queremos, y también es más difícil, es más fácil, quiero decir, sostener las políticas que uno quiere llevar adelante cuando todos estamos de acuerdo en que eso es lo que queremos hacer. Así que bueno, esa es la reflexión que teníamos para hoy. Bueno, pedirles que se acerquen, que lean ese documento, es un poquito aburrido, pero que nos va a beneficiar a todos, y que bueno, un día como hoy recuerden a los otros seres que comparten nuestro planeta con alegría, sobre todo. Hermosas palabras, Virginia. Y sabíamos, estábamos seguros que ibas a ser ideal para recordar este nuevo aniversario del Día de la Tierra. Muchas gracias. A vos, Omar, a todos. Sintonice todas las semanas La Gente y su Defensor. En esta radio, conozca y haga valer sus derechos a través del Defensor del Pueblo de la Nación. Para las organizaciones gubernamentales ambientalistas cordobesas, el proyecto de nueva ley de ambiente que ha sido enviado por el Poder Ejecutivo de aquella provincia a la legislatura no garantiza la participación ciudadana, se contradice con la Ley General del Ambiente y finalmente terminará favoreciendo la erradicación de la empresa Monsanto. Digo esto como presentación del diálogo que vamos a tener con una de las integrantes de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida. Me refiero a Vanina Barbosa Vaca. ¿Qué tal, Vanina? Un gusto. Un gusto para nosotros. Muchas gracias por llamarnos. No, al contrario. Por favor, contanos en tus términos y en el conocimiento que ustedes tienen y en la larga militancia que vienen llevando adelante allí en la Asamblea, qué es lo que piensan de todo esto, por qué se ha hecho un proyecto ambientalista que no tiene en cuenta las cosas que recién mencionábamos, ¿no? Sí. Bueno, nosotros, además de la Asamblea de Malvinas, también formamos parte de una coordinadora provincial que es por la soberanía popular por el agua y la tierra, en la que nos nucleamos muchas asambleas y muchas organizaciones de vecinos, muchas organizaciones barriales preocupadas por estos asuntos socioambientales, digamos, entendiendo que las problemáticas que las multinacionales instalan en los territorios tienen mucho más que ver que con lo meramente ambiental, sino que también es un problema social, y a eso, bueno, sumarle la ineficacia y la poca participación en favor de la ciudadanía de los gobernantes de esos territorios. En esta coordinadora, bueno, ya ha habido un cuarto encuentro, en el cual, bueno, el eje de este último encuentro fue la discusión sobre esta nueva ley de ambiente que se está gestando en la provincia de Córdoba, que nada tiene que ver con favorecer a los vecinos, sino, como bien vos decías, en favor de las multinacionales, y en este punto aclarar que no solamente Monsanto, sino también otras multinacionales, otras grandes corporaciones que quisieran, intentaran sus proyectos aquí en Córdoba con los mayores favorecimientos para ellos, ¿no? Como ha venido siendo en realidad también. Eso no es una novedad. La novedad es una ley que está gestada y que se ha formado sin tener en cuenta la participación de los ciudadanos, digamos, no es una ley que surge de la necesidad. Y si bien nosotros hemos analizado y sabemos que esta ley tiene que ver con una lavada de cara, por decirlo de alguna manera, del gobierno provincial, en defensa también, en este caso, del intendente de Malvinas Argentinas, que no quiere prohibir la instalación de Monsanto en nuestra localidad, entendemos que no ha surgido de esto, de la preocupación de los vecinos y de la necesidad, sino que ha surgido para favorecer a la multinacional y también para dejar tranquilos a los gobiernos provinciales y municipales, en este caso en esta localidad. Entonces, estamos bastante preocupados porque las cartas están todas puestas sobre la mesa, nada más hace falta una simple firma de nuestro intendente que firme esto para que definitivamente Monsanto no se instale en nuestro barrio. Pero bueno, en este nuevo escenario, digamos, surge esta ley que nos preocupa bastante y que deja bastantes vacíos, deja muchos vacíos. Como decías, también es contradictoria de la ley nacional, que es la Ley General de Ambiente, y bueno, no dice nada nuevo, y lo nuevo que dice no especifica mucho, y la carece de mucho sentido, de mucha explicación. Ni más ni menos. Vanina Barbosa Vaca, integrante de la Asamblea Malvinas Luchas por la Vida, muchísimas gracias por este testimonio. Por favor, muchas gracias a ustedes por llamarnos, por preocuparse y también entender que esta lucha, si bien encaramos los vecinos de Malvinas Argentinas, es por todos, porque, como te digo, estamos todos lamentablemente inmersos en este mismo modelo que bueno, que creo que ya necesita una vuelta de tuerca y un cambio. Así que muchas gracias por estar atentos. Al contrario, un cordial saludo. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir conociendo el accionar del Ombudsman Nacional en la defensa y protección de los derechos humanos. Hasta la próxima. Por dentro y hay tantas flores que ya no crecen.